quiero tener un mes de sueño para olvidar que tiene el dueño. Quiero tener un mes de ausencia para quitarme de esta tendencia que sin conciencia me hace llorar. Quiero tener un mes sin verte y no saber ni de tu suerte. Quiero tener momentos tristes para olvidarme que me quisiste y que te fuiste pa' no volver. Quiero perderme en su inmensidad.